vacíos dejados por estos modelos con respecto al caso de las pymes. Las interrogantes derivadas de ellos fueron valiosas en la introducción de una explicación alterna sobre el desarrollo de ventaja competitiva acorde a las empresas pequeñas y medianas. Estrategia. El trabajo de Alfred Chandler se considera el primer antecedente del uso de la estrategia en el ámbito empresarial. Su trabajo inició el estudio de la planeación estratégica, relacionando la estrategia con la estructura de la empresa. Este trabajo también introdujo una de las primeras definiciones de estrategia, a saber, la determinación de los objetivos y metas esenciales de largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de acción y asignación de recursos necesarios para realizar estas metas. El campo de la estrategia se desarrollaría aún más a través del tiempo, representando diferentes perspectivas adoptadas por muy diversos autores, así como una amplia variedad de definiciones de estrategia. La forma en que ésta se define y su proceso de formulación dependen del enfoque que se adopte. Se identificaron 10 diferentes escuelas que estudian la estrategia. Cada una de ellas aporta un enfoque particular sobre la estrategia y sobre su proceso de formulación. Estas escuelas son las escuelas de diseño, la de aprendizaje, la de poder, la cultural, la ambiental, la de planeación, la emprendedora, la cognitiva, la de posicionamiento y la de configuración. La siguiente tabla presenta un resumen de las principales ideas abordadas por cada una de estas escuelas. Tabla. Escuela, ideas principales. Diseño, buscar empatar las capacidades internas y las posibilidades externas. Se basan en análisis de tipo FODA. Planeación. La estrategia ejemplo acerca del proceso de formulación de la estrategia, centralización cognitiva, no ha aportado una contribución significativa. Escuela, contribución, diseño. La idea de ajuste entre la capacidad interna y la oportunidad externa. Planeación. Los planeadores aportan importantes datos como insumos. Los planeadores son buenos para el análisis y la evaluación. Posición. de todas las operaciones de la empresa en el corto y en el largo plazo. Los enfoques también consideran el grado en que las estrategias son el resultado de un cálculo deliberado o de la confusión, por accidente o por inercia. Un proceso deliberado refleja un comportamiento muy racional del estratega, pero esto no ocurre siempre, particularmente en el caso de las pymes. Los enfoques clásico y evolutivo representan la realización de un análisis muy profundo y minucioso. Su finalidad es el posicionamiento de la empresa, aunque el éxito más bien se encuentra determinado por la estructura del entorno. Los enfoques sistémicos y procesual consideran que la estrategia resulta de una serie de pasos lógicos e incrementales guiados por las creencias y los valores de la empresa. Enfoque clásico. Whittington explica que, desde este enfoque, las estrategias son el resultado de un proceso analítico que produce una planeación calculada y basada principalmente en el análisis financiero. La estrategia resulta de un proceso deliberado apoyado en técnicas de análisis de información y en planes de largo plazo. La asignación de recursos ocurre mediante las decisiones que se toman para incrementar las posibilidades de lograr los objetivos de la empresa. Ansoff señala que las decisiones estratégicas se encuentran relacionadas con los problemas de la empresa con su entorno y que se resumen en la selección de una mezcla adecuada de productos que la empresa promoverá en determinados mercados. Dentro de este enfoque también se encuentra incluido el trabajo de Porter, quien desarrolló un marco de análisis de la industria y en él identificó tres estrategias genéricas: el liderazgo en costos, la diferenciación y la focalización. La elección de una estrategia genérica, en particular, varía según la industria de que se trate. Esto significa que no existe un tipo de estrategia genérica apropiado para cada industria, pues es posible la coexistencia de varias estrategias. La elección de una estrategia considera al menos dos aspectos principales de carácter dinámico. El primero corresponde a la estructura de la industria a la que pertenece la empresa, y el segundo es la posición que la empresa pretende ocupar en la industria. Porter señala que estas consideraciones son importantes porque las industrias evolucionan y con ellas las fuentes de competencia, debido a que las empresas no solo responden a su entorno, sino que, en la medida de lo posible, intentarán influirlo en su favor. El ejercicio de esta influencia implica alterar las causas de las fuerzas competitivas manejadas por los factores externos y algunos bajo el control de la empresa. El trabajo de Porter sugiere que esto se puede lograr cuando las empresas tienen un buen manejo de las cinco fuerzas. El análisis de las fuerzas de la industria ayuda en la identificación de las fortalezas y debilidades de la empresa. Una de las principales críticas al enfoque de Porter es que ofrece una visión incompleta al no considerar otros factores como las características idiosincrásicas de la empresa, el papel de la historia, política industrial, etc. Este último autor también señala que esta perspectiva parece basarse principalmente en la experiencia de los países desarrollados, sin considerar las condiciones e implicaciones de las circunstancias que se presentan en los países en desarrollo. A estas críticas también se agregaría la apreciación de que en el análisis de la industria se refleja el papel preponderante que juegan las empresas líderes en ella, generalmente grandes empresas, quienes tienen la capacidad y los medios de influir en las cinco fuerzas. Este no es el caso de las pymes. Enfoque evolutivo. En este enfoque, Whittington explica que se sigue una visión basada en la supervivencia de la empresa, al señalar que la mejor estrategia es concentrarse en maximizar las posibilidades de sobrevivir. La estrategia surge de procesos donde impera la confusión, la oportunidad y el concepto. y otros aspectos empresariales. Se explica que a través de una educación efectiva se puede crear un sentido de coherencia entre los valores sociales y el comportamiento que contribuye a un mejor desempeño en una forma de vida colectiva. Factores como la calidad del liderazgo corporativo pueden no ser planeados únicamente como una estrategia corporativa. Además, los valores sociales pueden cambiar con el tiempo, como en el caso de la jubilación o retiro de una generación. Por tanto, la explicación del desarrollo de ventaja competitiva también debía considerar aspectos como la cultura nacional. Bajo este enfoque, las empresas pueden crecer mediante estrategias enfocadas a la innovación, que se puede lograr mediante la diversificación e internacionalización. Enfoque procesual. Las estrategias bajo un enfoque procesual son el resultado de la oportunidad, de la casualidad, la confusión, el conservadurismo y el acuerdo entre los individuos, sus objetivos y sus sesgos cognitivos. Desde esa perspectiva, la estrategia surge del compromiso político de las personas para continuar con las rutinas establecidas y los procesos de experiencia-aprendizaje de la empresa. Estos últimos contribuyen de manera incremental al funcionamiento de la estrategia como patrón. Whittington además establece que las empresas formulan estrategias basadas en sus recursos y capacidades que desarrollan y acumulan a través de un largo proceso que requiere una conciencia interior. El enfoque procesual es menos rígido y planeado, al mismo tiempo que ofrece una mayor flexibilidad y estímulo a la adopción de un espíritu emprendedor. Asimismo, este enfoque abre la posibilidad de asumir riesgos e intentar nuevas ideas que favorezcan al aprendizaje de los éxitos y los fracasos. La empresa busca una reconfiguración apropiada de los recursos que se ajustan a las demandas del ambiente. Por tanto, los recursos de la empresa se desarrollan junto con el entorno. En este enfoque es necesario el desarrollo de una cultura que enfatiza la cooperación entre todos los miembros de la empresa y tener la convicción de que el crecimiento de la empresa puede ser moldeado desde su interior. Por esta razón, el enfoque procesual da cabida a teorías como la de competencias medulares y la teoría de los recursos. Las competencias medulares han sido definidas como el aprendizaje colectivo en la organización, especialmente cómo coordinar las diversas habilidades de producción e integrar múltiples corrientes tecnológicas, dando por resultado una particular organización del trabajo y la creación de valor. Las competencias medulares permiten el ingreso a varios tipos de mercado al contribuir significativamente al valor agregado percibido, que es difícil de imitar por la competencia. Las competencias medulares no solo se desarrollan al interior de la empresa, sino que también se pueden adquirir por medio de licencias o por el aprendizaje derivado de la participación en alianzas con otras empresas. La principal limitación del enfoque de competencias medulares radica en que éstas únicamente hacen referencia a recursos existentes y no a recursos nuevos o que pudieran adquirirse. En el caso de las PYME, las estrategias representan decisiones para enfrentar un entorno particular, real o percibido por el empresario, lo que hace que sus estrategias sean únicas. Cada empresa tiene sus propios recursos, por lo que una estrategia adoptada por una de ellas no puede producir los mismos efectos en otras que adopten una estrategia similar. Los factores que influyen en las estrategias pueden ser muy dinámicos, y por ello, el monitoreo del ambiente es una fuente de información lograr cierto porcentaje de crecimiento. Su diversificación o su internacionalización. Esta estrategia está muy influida por las condiciones generales del ambiente. En un segundo nivel se encuentran las estrategias relacionadas con actividades muy específicas, representando los medios a través de los cuales se pretende lograr el objetivo. Estas estrategias se formulan bajo la consideración del ambiente más inmediato a la empresa. Las flechas en el diagrama muestran el impacto del entorno macro sobre el entorno a nivel micro y el vínculo entre las estrategias a nivel primario y secundario. Las condiciones del entorno de negocios hacen a las empresas más o menos adaptables. Esto ocurre porque los entornos turbulentos pueden estimular a que las empresas adopten la planeación, formal o informal, así como ciertos tipos de conductas emprendedoras. Luo encontró que cuando las empresas pequeñas lidian con un ambiente complejo, tienden a dar una mayor consideración a la elaboración de estrategias, debido a que desean evitar riesgos innecesarios. Como se mencionó anteriormente, la formulación de estrategias está muy influida por las demandas del entorno, la industria y las características de la empresa. Por tanto, la estrategia en las empresas de menor tamaño es el resultado de varias adaptaciones incrementales a su entorno. Una vez que las estrategias han sido formuladas, es necesario monitorear el entorno constantemente para asegurar que las estrategias son apropiadas a las demandas del ambiente. Los empresarios de empresas de menor tamaño tienden a actuar de manera cautelosa al responder a las demandas del entorno, pues consideran que esto contribuye a la supervivencia y crecimiento de la empresa. Cuando el entorno es hostil, dinámico y complejo, este puede favorecer a que el empresario asuma una postura emprendedora de carácter estratégico para desarrollar ventajas competitivas. Este comportamiento es observable en empresas que se destacan por su proactividad, orientación hacia la innovación y la adopción de riesgos. Por el contrario, cuando las empresas reflejan pasividad y solo reaccionan ante los eventos del entorno, esta conducta propicia el surgimiento de dificultades, según explican Cobin y Steven. El punto esencial de todos estos enfoques estratégicos radica en que, al menos para el caso de las pymes, es posible combinarlos de manera que se obtenga un enfoque consistente con las condiciones del ambiente y en el momento en que es necesario aplicarlo. Lo anterior quiere decir que la evaluación y selección de estrategias debieran tomar en cuenta la situación a la cual deben responder. Esta lógica situacional es lo que indica la autenticidad y acierto de las estrategias. de la ventaja competitiva se fundamentan principalmente en las características y experiencia de las empresas grandes, enfatizando su desempeño desde el punto de vista cuantitativo y considerando, según Pentatraman y Camillus, el poder relativo que el Hensel obtienen sobre ciertos factores. El concepto de ventaja competitiva hace referencia al comportamiento, desempeño y resultados de una empresa en relación con el comportamiento, desempeño y resultados de sus competidores en un mercado. La ventaja competitiva refleja cómo es que una empresa supera el desempeño de sus competidores a través de las actividades que la diferencian de ellos. Por otra parte, los niveles de ventaja competitiva pueden variar según la etapa del ciclo de vida industrial. La ventaja competitiva es el resultado de un proceso de formulación de estrategias que adopta una empresa con el propósito de adquirir una posición ventajosa para competir por un periodo y aspirando a que ésta sea sostenible en el largo plazo. Desde este punto de vista, desarrollar ventaja competitiva se convierte en un proceso de formulación de estrategias que aprovecha todas las fuentes de ventaja competitiva accesibles a la empresa. Las estrategias no representan acciones definitivas debido a que el proceso de desarrollar ventajas competitivas es dinámico, ocasionando que la empresa tenga que adaptarse a su entorno. Chakrabarty y Lynch explican que la empresa busca una reconfiguración apropiada de los recursos sobre los cuales las estrategias fueron formuladas de manera que se ajusten a las demandas del entorno. De esta forma, la ventaja competitiva no es un fin en sí misma, pues las empresas no adquieren a través de ella una posición segura y definitiva ante un ambiente dinámico. Así, la ventaja competitiva optimiza los recursos que contribuyen a la competitividad de la empresa en su mercado presente. Además, la ventaja competitiva deriva de las nuevas combinaciones de recursos que, si son utilizados de forma individual, tenderán a producir una ventaja competitiva de corto plazo. El poder competitivo de la estrategia se erosiona cuando ésta puede ser imitada, por lo que la empresa requiere hacer constantes mejoras para mantenerse a la par de sus competidores. Burgoyne y Klug postularon que el desempeño exitoso de largo plazo de una empresa se explica por la correcta selección de estrategias relacionadas con el producto o mercado y las demandas del ambiente. Las estrategias debieran perseguir la creación de sinergias, mismas que se definen como una medida de los efectos conjuntos que producen un desempeño combinado que es mayor a la suma de las partes. La sinergia aprovecha, complementa y refuerza la fortaleza competitiva, las áreas potenciales o los recursos en los que las estrategias se fundamentan. Existen varios tipos de estrategias basadas en diferentes fuentes de ventaja competitiva o en la combinación de dichas fuentes. La tabla 3 muestra una clasificación no exhaustiva de estrategias según varios criterios desarrollados por diversos autores. Algunos de los criterios no son excluyentes, por el contrario, son complementarios. Asimismo, existen estrategias que se pueden encontrar presentes en más de un criterio de clasificación. El propósito de esta tabla es ilustrar cómo el enfoque y la definición del concepto de estrategia puede cambiar de acuerdo a la clasificación que se considere. Tabla 3. Clasificación de las estrategias. De acuerdo con propósito de la estrategia, tipos de estrategia, genéricas, competitivas. Descripción. Enfocadas a la evaluación de la creación de valor social por medio de los productos y servicios. Las estrategias buscan convertir el valor social en ganancias mediante la creación o explotación de ventajas sostenibles y difíciles de imitar. Autor: Porter, Rummel. De acuerdo con estrategias con enfoque de mercado, tipo descripción. Se basan en estrategias de nichos de mercado, exportación, inversión extranjera directa, joint ventures, sociedades y alianzas estratégicas. Autores: Penrose y Porter. De acuerdo con aspectos organizacionales, tipos de estrategias. El propósito es asegurar la consistencia en la asignación de recursos y en el desarrollo de una infraestructura administrativa adecuada. Descripción. Emplea estrategias como la administración total de la calidad, las empresas ligeras, reingeniería, cultura administrativa, trabajo en equipo, arquitectura estratégica y producción ligera. Autor: Frajalad y Hamel. De acuerdo con el tamaño de la empresa. Tipos de estrategias: generalistas, especialistas. Descripción. Adecuadas para empresas grandes. Adecuadas para PYME, nichos de mercado, especialización, subcontratación, administración de la cadena de suministros, redes, cooperación y exportación. Autor: Lampkin y Date, Herrera y Porter. De acuerdo con el enfoque estratégico, tipos de estrategias: clásicas, evolutivas, sistémicas, procesuales. Descripción. Estas estrategias son la penetración de mercados, desarrollo del producto, desarrollo del mercado, la diversificación, liderazgo en costos, diferenciación y de enfoque. Se fundamentan en el ciclo de vida del producto, por lo que las estrategias están relacionadas con la supervivencia de la empresa. Dentro de estas, encontramos a las estrategias genéricas y las especialistas. Estas últimas, muy adecuadas para las PYME. También están los nichos de mercado y la internacionalización. Estas estrategias corresponden a la innovación, diversificación e internacionalización. Autores: Ansoff, Porter, Lampkin, Hannan, Hay, Weissman, Winkle, Bell, Galoff, Chetty, Penrose y Petera. Fuentes de ventaja competitiva. A través de la revisión de la literatura sobre el tema, se han identificado diversas fuentes de ventaja competitiva y generalmente tienden a considerarse en forma individual. Schumpeter fue el primer autor capacidad. Descripción. Busca la maximización de los recursos al concentrarlos en las actividades medulares de la empresa. Autores: Garvin y Porter. Fuente: reputación. Descripción. Cuando esta es positiva, puede facilitar el acceso a ciertos recursos y aprovechar en beneficio de la empresa las asimetrías en la información. Autores: Hill y Rummel. Fuente: innovación. Descripción. Produce nuevas y más efectivas formas de mejorar la capacidad y operaciones de la empresa. También puede crear un cambio en el potencial económico o social de la empresa y que busca un propósito particular. La innovación puede resultar de los cambios ocurridos por la introducción de nuevas tecnologías, la atención de nuevas necesidades de los clientes, nuevos segmentos en la industria, cambios en los costos o en la disponibilidad de los insumos, cambios en la legislación, etc. Los incentivos más comunes para innovar son la presión, la necesidad o la adversidad. Autores: Drucker y Garvin. Fuente: aprendizaje. Descripción. Por medio del aprendizaje, los determinantes externos del rendimiento de la empresa y los procesos internos de la misma interactúan. La mejora continua se promueve cuando las empresas interactúan y aprenden de aquellas que tienen o aplican un enfoque diferente. La comunicación favorece la difusión de las innovaciones que representan un proceso colectivo de aprendizaje, también llamado aprendizaje mediante la interacción. Autores: Gorsi, Brown, Grunet y Hindenbrand. Fuente: redes y relaciones de cooperación. Descripción. Representan aquellos esfuerzos e inversiones en el establecimiento de relaciones con otros empresarios y en el mantenimiento de las mismas. Son una manera de compartir recursos y conocimiento, explotar estratégicamente las competencias medulares, crear valor y aprender. Las redes y la cooperación deben basarse en la confianza, el compromiso, el interés común, la interdependencia de capacidades y en la intensidad de la relación. La cooperación y las redes son conceptos que han ayudado a explicar la internacionalización de las empresas de menor tamaño. Autores: Amato, Bell y Young. Cadena global, fuente: cadena global de suministros. Descripción. Se puede definir como un sistema en que los materiales y productos fluyen hasta llegar al cliente, incluyendo a aquellas organizaciones que participan en el proceso y cuyas operaciones internas se vinculan a una parte del sistema. Mediante la fragmentación de las actividades que realiza la empresa, se pueden identificar los costos, puntos de mejora y fuentes de diferenciación. Así, las pymes pueden aportar mayor valor al cliente. La ventaja competitiva puede surgir de un manejo efectivo de la logística y la proveeduría, pues produce flexibilidad, innovación y mejores plazos de entrega. Estas ventajas se obtienen centrándose en una eficiente administración de la cadena de suministro. Autores: Bruce, Christopher Herrera. Fuente: valores sociales. Descripción. Contribuyen a un mejor rendimiento inmerso en una forma colectiva de vida. Los valores se pueden manifestar en la conducta ética de la empresa, en la asunción responsable de los compromisos que tiene ante la sociedad y en el trato a los empleados. Autores: O'Shaughnessy. Fuente: calidad. Descripción. Abarca muy diversos aspectos como son las características del producto, la confiabilidad, la durabilidad, cumplimiento de estándares y se limita a adquirir únicamente una posición ventajosa en el mercado, sino que también puede relacionarse inicialmente con la supervivencia de las pymes. Esto se debe a los limitados recursos con que la mayoría de ellas cuentan y que derivan en limitaciones en su administración. En otras palabras, cierto grado de competitividad puede ser un prerequisito para la supervivencia de las pymes, principalmente cuando enfrentan condiciones dinámicas en el ambiente de negocios. En este trabajo se propone un enfoque alterno para abordar la ventaja competitiva de las pymes, misma que considera tres factores dinámicos que interactúan entre sí y que necesitan adaptarse a las demandas del entorno. Los tres factores contribuyen hasta cierto punto, y cada uno es en diferente medida, a la creación de ventaja competitiva en las pymes. Estos factores son el papel que juega el dueño, los recursos y las capacidades de la empresa y el papel que juegan las diversas instituciones de apoyo. La ventaja competitiva resulta de un proceso dinámico debido a los cambios en y en la influencia ejercida por el ambiente de negocios, el apoyo de diversas instituciones y los cambios que ocurren a nivel de la empresa, ya sea en el papel del dueño y o recursos y las capacidades de la empresa. Este proceso requiere adaptación, aprendizaje, monitoreo del ambiente, colaboración y el desarrollo de estrategias que ayuden a las pymes a lograr sus objetivos. Este enfoque se basa tanto en la teoría de los recursos como en el análisis de la industria propuesto por Porter, pues se considera que ambos son complementarios. Spanos y Spyros explican que la complementariedad de estos enfoques se debe a que las habilidades necesarias para implementar una estrategia están interrelacionadas con el contenido de la estrategia y con el entorno competitivo que enfrenta la empresa si se considera que el desempeño de una firma está determinado por las influencias tanto de la industria como de la misma empresa. Además, los activos estratégicos de una empresa pueden encontrarse en la industria o en la misma empresa. La aplicación de ambos enfoques permite una apreciación balanceada de la ventaja competitiva al contemplar tanto las fuentes internas como externas de ventaja competitiva de las empresas. En términos muy sencillos, la teoría de los recursos analiza las fortalezas y debilidades de una organización, en tanto que el análisis de la industria identifica las oportunidades y las amenazas. El ambiente de negocios. Según Mintzberg, el ambiente de negocios o entorno representa las fuerzas externas que influyen en el proceso de formulación de estrategias y quien las elabora necesita considerar las alternativas disponibles para adaptarse a dichas fuerzas. El entorno se puede definir como el origen de eventos y tendencias cambiantes que crean oportunidades y amenazas para las empresas de manera individual. Eso implica un nivel macro y un nivel micro, influyendo ambos en la operación y resultados de la empresa. El nivel macro corresponde a los factores que indican tendencias o cambios en los aspectos sociales, políticos, tecnológicos, demográficos, culturales y económicos. El nivel micro representa los factores inmediatos que son parte de la vida diaria de las pymes, abarcando todas las relaciones que tiene la empresa con sus proveedores, consumidores, distribuidores, instituciones gubernamentales, competidores, etc. Porter señala que la evolución de la industria modifica las fuentes de competencia, mismas que están determinadas por cinco fuerzas, a saber: 1. La amenaza de nuevas empresas ingresando a la industria, que puede ser contenida mediante la creación de barreras de entrada, como son las economías de escala, la diferenciación del producto, requisitos de capital, desventajas en costos independientemente del tamaño, el acceso a los canales de distribución y las políticas gubernamentales. 2. El poder de los proveedores. 3. El poder de los consumidores. 4. La existencia de productos sustitutos o la posibilidad de que estos surjan. 5. La competencia en la industria. La intensidad intensidad de la competencia depende de factores como el número de competidores, el tamaño y poder de los competidores, lento crecimiento de la industria, diferenciación del producto, naturaleza del producto, capacidad, barreras de salida, diversidad en las estrategias de los competidores, entre otros. Venkataraman y Van de Ven explican que los cambios en el entorno pueden producir dos tipos de resultados. Los cambios benéficos contribuyen a incrementar las oportunidades de las empresas y los cambios hostiles que reducen dichas oportunidades. Los cambios pueden ocurrir a través de tres factores en el entorno: la complejidad, el dinamismo y la hostilidad. La complejidad del ambiente se define como la heterogeneidad y el rango de los factores en varios segmentos del ambiente con los cuales una empresa debe lidiar. El dinamismo del ambiente se ha definido como la tasa de cambio y el grado de inestabilidad del ambiente. La hostilidad del ambiente se define como el conjunto de condiciones que abarcan condiciones industriales precarias, intensa competencia, condiciones inhóspitas y la ausencia relativa de oportunidades aprovechables. Impacto del ambiente de negocios en las pymes. Las oportunidades de crecimiento de las pymes parecen depender más del ambiente de negocios que de la calidad de sus recursos internos o del comportamiento del dueño de la empresa. Eso se debe a que las pymes tienen limitaciones relacionadas con su tamaño que las hacen más vulnerables a las influencias del entorno. Algunas de las desventajas de las pymes provienen de contar recursos limitados, de la falta de poder de mercado y del restringido o nulo acceso a ciertos recursos. Los cambios ocurridos en el ambiente presionan a las pymes a que desarrollen flexibilidad y puedan adaptarse para poder sobrevivir, modificando la base en la que se fundamentan sus estrategias. Sin embargo, su adaptación no es fácil, ya que está determinada o influida en cierto grado por la capacidad y habilidades del dueño para lidiar con el cambio, la inercia organizacional y factores del entorno que limitan su capacidad de adaptación o la desincentivan. Las pymes también enfrentan dificultades relacionadas con el manejo de las condiciones o situaciones que se les presentan en el corto plazo, tales como las decisiones relacionadas con las operaciones diarias o inmediatas y con los ajustes necesarios que tienen impacto en el largo plazo. Sindehood y Morris definieron la adaptación como las acciones que el empresario y su equipo realizan en el procesamiento de la información que reciben del entorno y la realización de ajustes resultado de esta retroalimentación. La adaptación busca alterar en cierta medida las fuerzas competitivas y obtener ventaja competitiva, lo que implica la habilidad para superar desajustes que ocurren debido a estrategias inadecuadas, b fracaso en la incorporación adecuada de los recursos estratégicos en la estrategia, o la incapacidad para ajustarse a las demandas del entorno. Para ello se requiere la modificación de muchos aspectos de la empresa y su comportamiento estratégico para su supervivencia o el aprovechamiento de oportunidades que mejoren su posición competitiva. Esto puede ocurrir mediante la utilización creativa de los recursos ociosos o para el desarrollo de otros recursos. Por otro lado, también pueden adoptarse diversas medidas como la variación en las prácticas y cambios en el producto, mercado y administración de los recursos. La medida real de adaptación que ocurre es el grado o extensión de los cambios en los aspectos clave de la empresa. La cantidad total de ajuste o la extensión del ajuste se mide a través de la consideración de todas las modificaciones que se llevaron a cabo en un periodo en las actividades relacionadas al producto, en la administración de los recursos y en el mercado. Las empresas que muestran altos niveles de adaptación tienen un desempeño mucho más positivo debido a que son capaces de responder de mejor forma a la hostilidad del ambiente. La adaptación adaptación de las empresas a eventos inesperados o repentinos. Para lograr consistencia interna, es necesario lograr el mejor ajuste posible entre los factores contextuales, estructurales y de diseño, de manera que las empresas logren adaptarse efectivamente. Los factores contextuales representan aquellos aspectos externos, como el ambiente de negocios y la tecnología. Los factores de diseño están relacionados con aspectos organizacionales, como la centralización, formalización y complejidad. El entorno sugiere la estructura organizacional necesaria y los ajustes a la estrategia que respondan a las demandas del entorno. Solo cabe hacer mención que no existe una estructura organizacional uniforme que se ajuste a todas las circunstancias. La teoría de la elección estratégica, o también llamada el marco de adaptación estratégica, es otro enfoque teórico que apoya la idea de los ajustes que necesitan adoptar las empresas. Esta teoría postula que las decisiones del empresario pueden determinar el éxito empresarial. Este depende de las habilidades relacionadas con la identificación de oportunidades, el desarrollo de estrategias, la combinación de recursos y la iniciativa del empresario. Esta habilidad no se restringe al empresario, sino que se hace extensiva a su equipo de trabajo y su habilidad de aprender. El empresario de empresas de menor tamaño necesita conocer las condiciones internas de su empresa para poder desarrollar estrategias competitivas adecuadas para la supervivencia y éxito de su empresa. La capacidad de una empresa para cambiar se refleja en su dinámica interna, basada en el aprendizaje y en la acumulación de experiencia, para crear nuevas combinaciones de recursos y capacidades e innovar. Calori señala que las acciones competitivas y sus interacciones transforman las fuerzas estructurales. Estas fuerzas no son únicamente determinadas externamente, sino que pueden moldearse por medio de iniciativas proactivas que el empresario adopte. Álvarez y Busanitz sugieren que los empresarios, al enfrentar situaciones complejas con información insuficiente, utilizan sus experiencias clave o significativas para desarrollar ideas innovadoras no fundamentadas en hechos. Así, la determinación del empresario y su autoconfianza para tomar decisiones bajo estas condiciones es la única manera que tiene para progresar. En contrapeso a las dificultades que tienen las PYME, su tamaño les proporciona ventajas de adaptación, flexibilidad y capacidades para responder rápidamente a situaciones del entorno.